Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Y nada, que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, como cada noche, y aquí pues disfrutando junto a ti con la selección que te vamos preparando. Hoy estoy en Granada, en casa de el amigo José Antonio Martínez Ponce. A ver si podemos hacer algún programa juntitos, que está últimamente muy liado. Pero bueno, de momento voy haciendo los sueltitos de Confusión para no perder la costumbre. Ya sabes que puedes escucharnos bien a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast, con el .com detrás, también a través de las emisoras de FM que habitualmente sintoniza nuestros programas y los emiten o bien en el formato del directo o bien en a lo largo de su programación cuando lo estiman oportuno. Nos piden los podcasts y los emiten. También os puede escuchar en directo no solamente nuestro programa, sino el resto de la programación a través de ese pedazo de aplicación, se llama TuneIn, que es muy útil y no solamente para escucharnos a nosotros. Y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pues poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, escuchas a las mil maravillas. Y también pues te queda el recurso del podcast, que ya sabes que entrando en esperantia.com o bien en radioesperantia.com lo puedes escuchar ahí online o descargártelo para el reproductor favorito de MP3 que más te guste. Y sin perder un instante, pues comenzamos y lo vamos a hacer con un disco, es un discazo de uno de los miembros de Impromptu, una banda que curiosamente pues se disolvió porque estaban haciendo música impresionante. Y nos ha propuesto este pedazo de disco que hoy te le dedicamos la portada. Y hoy, pues aunque llevamos escuchando unos cuantos días, pues nos vamos a quedar con este, ya te digo, discazo. Genéricamente se llama Marvin Meets Miles, que sería pues una recreación. Imagínate que Marvin Gaye se encuentra con Miles Davis y deciden hacer un disco juntos. Pues esto sería más o menos el resultado, según piensa Johnny Breed, pedazo de trompetista. Recuerda, era el que se encargó de la trompeta de Impromptu, que además hemos escuchado aquí en muchas ocasiones. Y el disco suena que es una pasada. Bienvenido desde la realización y presentación. Esto creo que ya te lo he dicho, Fran J. Saavedra. Sin perder un instante, comenzamos. Johnny Britt, Inner City Blues, Marvin Meets Miles. Bye. versiones de este pedazo de disco que ya te digo, me encanta. Versiones de temas de Miles Davis y también de Marvin Gaye, pero también pues recreaciones de temas que perfectamente hubieran firmado pues el pedazo de vocalista Marvin Gaye y el pedazo de trompetista como Johnny Britt Miles Davis. Pues de esta forma hemos comenzado Confusión este lunes. Ya te he comentado hace tiempo que bueno, vamos a estar ahí pues medio fuera, medio dentro, y por eso te encontrarás pues en las emisiones de Confusión de forma intermitente. Qué bien suena este disco, Marvin Meets Miles, una delicia. Lo que escuchaba Sina City Blues. Aquí en Confusión, como siempre en Radio Esperantia.com. Y nos vamos a París. Es el director de la Orquesta Sinfónica de París, Roderick Gassita, My Experience. Y este debajo en balance. gusta este teclista Frederick Gassita, My Experience, un pedazo de disco como todos los que tiene. En el ámbito del jazz, la música pues más cerquita del West Coast. En cualquier caso, muy bien hecha. Es director de la Orquesta Sinfónica de París y también consumado teclista. Y cualquier cosa que hace es una delicia. Que además se ha sonado muchísimo en Confusión, prácticamente con todos los discos que tiene ya en la calle, que son ya unos cuantos. En Balancé, con la vocalista Sokey, de un discazo llamado My Experience. Pues nada, seguimos. Esto ya sabes, Confusión. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Pedazo de disco que nos llega estos días, 2016, Skybreak, nuevo trabajo de Lorenzo Ferguson, aunque su nombre artístico es Zoe, ahí con una admiración final. Starlight con Fonte, un temazo, como casi todos los de este discazo, que ya venimos presentándote desde hace ya una temporadita, que lleva ya pues un mes y medio con nosotros. Desde su publicación. Bueno, nada, seguimos, pero hoy deseo que lo estés pasando bien. Ya sabes, esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Hoy no estamos en Las Palmas, en los estudios más o menos que habitualmente. Emitimos el programa y estamos en Granada, casi nada, una ciudad impresionante. Como la ciudad de Cádiz que visitamos pues este pasado fin de semana, que es otra pasada. Skinny High Tower, pedazo de teclista, Cloud 9, nuevo disco. y esto se llama Dance With Me. Fíjate que bien suena. Hightower es un teclista de Kansas, aunque vive en Chicago hace ya mucho tiempo. Cloud Nine es un discazo que presenta estos días, ya lo le dedicamos la portada que no hace ya pues, un par de semanas o tres. Dance With Me. Lo que escuchas de este disco, que ya te digo de principio a fin, es una verdadera pasada. Pues seguimos aquí en Confusión, disfrutando junto a ti. Nos vamos con Stephen y un vocalista con este Where to Begin. Compassion. Stephen G, una verdadera gozada de saxofonista. Where to Begin, que nos propone últimamente, pues esta maravilla, un temazo, Conversion, aquí en radioesperantia.com, como siempre, encantadísimos. Y bueno, estoy dudando a ver si el sonido está saliendo bien, porque tengo aquí unos búmetros y no sé si está pues saliendo perfectamente. Esperemos que sí. Aquí más o menos, pero claro, no, es el sonido que yo escucho, más o menos lo que me llega a los oídos, a las orejitas. Y lo que veo en los búmetros, pero lo veo así un poco loco. Veremos a ver la grabación. El podcast, como que de todas formas en el directo, pocas cosas se pueden hacer. Una banda genial, genial, que he descubierto hace poquito, no la conocía, Face Action. Esto se llama Moving Cities, un discazo, a ver si te gusta. We'll be right back. éxito de Sunset and Beyond Volumen 2, la música de Face Action. Lo que escuchas se llama Moving Cities. Música alternativa, nuyas. Muy bien hecho. Bueno, seguimos aquí en Confusión junto a ti. Y nos vamos de nuevo con este discazo que nos ha regalado a todos Steve Porcaro, miembro fundador de Toto, que suena así de bien. Someday, somehow. Y lo que escuchamos, Pain. By Numbers, la música de Steve Porcaro, un discazo, Someday, Somehow, que después de estar muchísimo tiempo sin grabar, pues nos ha regalado este disco que es, ya te digo, superlativo. Steve Porcaro, miembro de Toto, de Connecticut, para más datos. Y seguimos, esto es Confusión y espero y deseo que lo estés pasando, pues también escuchando como nosotros, proponiéndote toda esta música. GT Project, también discazo, Moments to Change, Moments of Change, GT Project, esto se llama Holding for Your Love. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. También para Thierry Condor. So Close es el título de este disco. Y lo que escuchas, Touch by Touch. Si acabas de incorporarte, ya sabes que esto es radioesperantia.com. El programa se llama Confusión y estamos aquí encantados de saludarte, de darte la bienvenida y de compartir un día más, en este caso una noche más, el programa junto a ti, y esperamos y deseamos sobre todo que lo disfrutes. Comenzando la semana con muy buen pie, con toda esta música que nos encanta. Y de Thierry Condor nos vamos a un trompetista. Hace una música un poco bastante diferente. Se llama Session, el disco, y lo firma G-Force. The clock says 3:10 in unos días escuchando este discazo de G4's Ascension. Y lo que hemos elegido para hoy, o hemos seleccionado, es As I Cross. Es un fantástico trompetista, creo que de Alabama. Lo estuve mirando el otro día y bueno, te lo hablo de memoria, te lo digo de memoria. Creo que es original de Alabama. G4's Ascension, un pedazo de disco. Pues vamos ya pensando la despedida. Greg Cabana, Bernard Alcorn, que nos contará con algo sobre un, con un jinglito, Schwartz and Funk y James Day, que sigue pareciéndonos inconmensurable ese disco repertorio. Pues nada, seguimos. Tiempo tenemos ya para el programa de hoy. Greg Cabana, A Collection of Guitar Groups, lógicamente trompetista, guitarrista él, este álbum de Boardwalk Coffee. Bueno, vamos con el indicativo de Bernard Alcorn, que es un fantástico guitarrista también de Chicago, que tuvo la amabilidad de grabarnos este indicativo, Schwartz and Funk, y ya con ello nos despediremos para dar paso al disco de la despedida, que será el de James Day Sanks. Bernard Alcorn. Hi, I'm guitarist Bernard Alcorn, and I'd like to introduce you to my new CD entitled Stay Tuned, and greetings to all the friends of Program Confusion. Thank you. nuevo disco para este trío de alemanes de Augsburgo, concretamente. Augsburg. Su Arkham Funk se llama Shafir Lunch. Y precisamente es el que nos va a ayudar a decirte hasta mañana. Como te vengo diciendo, como estamos aquí del tingo al tango en una ciudad, en otra, viajando, etcétera, pues va a ser complicado pues mantener la regularidad de confusión, así que te puedes encontrar un programa pues de vez en cuando, otro pues también de vez en cuando. Hoy, por ejemplo, lo estamos haciendo desde Granada, desde casa del amigo José Antonio Martínez Ponce, que hacía ese fantástico programa Black Soul. Y estamos ya 3 o 4 días, a ver si podemos hacer un programa juntitos y tal, pero entre trupitos y flautas, pues no nos hemos podido juntar concretamente para hacer ese programa. Pero seguro que caerá. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Te emplazamos a los podcasts que encontrarás en esperantia.com o en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues con este, pues 680 y pico, una barbaridad. Volvemos en el próximo programa, que no quiero anticiparte cuándo será, porque entre otras cosas yo tampoco lo sé. Si puede ser mañana, y si no, pues nada, próximamente. James Day, que ha lanzado un pedazo de disco, se llama Repertoire. Y nada, hasta mañana, te deseo pues lo mejor. Desde la realización y presentación, recibe lo de Fran J. Saavedra. Mañana o próximamente más. Hasta entonces, bye bye. Take me back to love. Take me back to love.